Qué bueno, en esta noche entonces tenemos la oportunidad de recibir bendición de Dios. Yo quiero decirle a usted que está aquí por primera vez, yo quiero decirle a cualquier varón que esté por primera vez entre nosotros, que Dios tiene dispuesto ahora mismo, abrir las ventanas de los cielos para poner en usted una bendición. A usted que es una dama, una mujer, está aquí por primera vez, le quiero decir y le quiero animar que Dios está dispuesto ahora mismo, en este mismo momento y lugar, a abrir las ventanas de los cielos para derramar en usted una bendición conforme a su necesidad. Porque Él le conoce, Él le conoce, Él le ama. Él quiere brindarle esa bendición para que su camino, el camino de su vida, pueda tomar un rumbo distinto, quizás pueda tomar una dirección distinta. Quizás está haciendo usted misma esfuerzos para ver cómo cambiar las cosas, cómo cambiar esta situación, cómo cambiar esta vereda en la cual estoy andando y transitando. Porque obviamente es un camino duro, difícil. Usted lo debe conocer mejor que nadie. Pero Dios también está viendo eso. Y entonces Él quiere venir en su ayuda para decirle, tengo un camino diferente, te puedo mostrar un rumbo distinto para tu vida. Y si estás dispuesto a transitarlo, si estás dispuesto a abandonar esta vereda y venir y permitir que yo te guíe, entonces vas a ver cuán distinto es. Y entonces ahora sí va a ver que sus esfuerzos sumados a la ayuda de Dios, imprescindible, imprescindible, dan resultado. Y usted comienza a cambiar, su corazón comienza a cambiar, usted comienza a experimentar otro tipo de cosas en su vida y por tanto luego va a ver que el entorno y la situación comienzan a cambiar. Pero lo más importante es que usted pueda cambiar, que en su corazón pueda haber cambios y transformaciones y que sean permanentes. Déjeme decirle, Dios es un especialista en eso. Dios es un especialista en eso. Lo hace con toda precisión, con toda misericordia, con toda profundidad, con todo poder. Son cambios permanentes, son transformaciones positivas. Por eso podemos confiar en Él. La Biblia, la palabra de Dios, dice en el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, en breves palabras, pero muy profundas palabras, y yo oro para que sean muy inspiradoras en esta noche, para su vida también, para la vida de todos nosotros. Dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová, confía en Dios. Confía en Dios, Él es real, Él no es una imagen, Él no es alguien desconocido, lejano, imaginario, ajeno a lo que nos pasa a nosotros. Confía en Dios, Él está muy cerca tuyo, Él te está buscando. Confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra idea de ser superhéroes. Superpersonas, autosuficientes, no necesito nada, yo sé todo, yo puedo todo. Las situaciones de la vida y las experiencias de la vida nos demuestran que esto no es real. Si alguno todavía quisiera engañarse a sí mismo, algún ser humano se quisiera engañar a sí mismo, prácticamente frente a las circunstancias de la vida que nos toca vivir a todos, nos tenemos que dar cuenta y tomar conciencia y reconocer de que no podemos todo. Estamos limitados. No somos autosuficientes. No podemos todo. Y muy posiblemente las cosas más importantes de nuestra vida no las podemos lograr, sino solo con la ayuda de Dios. Ah, pero como el hombre es tan egoísta y quiere hacerlo todo por sí y no deberle nada a nadie, a veces se aleja y deja de lado en su vida aquel que podría estar cambiándola como el ser humano desea y nunca podría alcanzar por sí mismo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio poder, en tu propio conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Puede haber un rumbo nuevo para tu vida. Hay un rumbo nuevo para tu vida, para todos aquellos que deseen llevar su vida por un rumbo distinto, transitar un camino diferente. La palabra de Dios así lo dice, puede ser esta tu experiencia en esta noche. ¿Sabes? Para muchos de nosotros que estamos aquí, esto ya ha acontecido. Nuestras vidas andaban por un rumbo y una dirección equivocada, errónea. Prácticamente algunos estábamos al borde del abismo y algunos casi como que estaban en el abismo. Porque muchos caminos que las personas tomamos nos conducen a ese fin, o al menos a sufrir consecuencias dolorosas y tristes. producto de nuestras propias decisiones. Todos debiéramos admitir que nadie nos obligó a caminar los caminos que estábamos andando, a pisar las veredas sobre las cuales estábamos caminando. Nadie, nosotros elegimos, nosotros tomamos las decisiones. Claro, yo también me había apoyado en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría. Yo no tengo necesidad que nadie me diga nada, yo me sé todo. Yo soy el mejor, el más piola, el vivo. Pero gracias a Dios, Él nunca quitó los ojos de nuestra vida, de nuestra situación, y siempre estuvo dispuesto a cruzarse con nosotros en ese camino, y en algún momento lo experimentamos, lo percibimos, reconocimos que Él nos estaba ofreciendo un camino distinto, una vereda diferente, y bueno, muchos de los que aquí estamos tomamos esa decisión. Y hoy nuestra vida y nuestros pasos están bajo su bendición, bajo su bendición. Dios enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, como usted sabe, significa poner recto algo que estaba torcido, hay que enderezarlo, se lo pone recto, ¿no es cierto? Se trata de ajustar la vida, el caminar, se trata de hacer un camino agradable. El camino de la vida de muchas personas es muy desagradable. Lo que Dios está diciendo es, yo puedo hacer que el camino de tu vida sea agradable, que tu vida sea agradable. Es volver a poner a alguien en la ruta adecuada. Esto también está implicando que Él puede, y efectivamente lo hace, quitar los obstáculos que se puedan presentar en ese camino. Él es quien nos impulsa a caminar y nos guía a caminar por la senda correcta, por aquello que es bueno para nuestra vida, es bueno para nuestro entorno familiar. Otra versión de la Biblia, en lugar de enderezar, dice allanar. Y está bueno tener en cuenta también esta expresión, porque allanar significa hacer llano. Precisamente está hablando de que Dios es capaz de alisar el camino, porque implica entonces quitar esos obstáculos que como baches se nos presentan en la vida. Él está indicando que Él es capaz de resolver aquellos espacios que como pozos profundos muchas veces caemos en ellos porque están presentes en estos caminos. La sociedad en la que vivimos camina por sendas torcidas. Son los caminos que no se deben transitar, son los caminos que llevan al barro, al sufrimiento y al dolor. Hay veredas que ponen en riesgo de perder para siempre muchas cosas muy valiosas para cualquier persona. Los vínculos, los bienes, la salud, la paz, la felicidad. Mucho de ello está en juego y mucha gente ya lo ha perdido, lo hipoteca, lo rifa por transitar por caminos y sendas equivocadas. Muchos a nuestro alrededor están desorientados en su vida, han perdido el rumbo, pero Dios dice en esta noche, yo puedo dar un rumbo nuevo a tu vida. Hoy mismo yo te puedo encaminar por esta senda, yo puedo allanar tu camino de aquí en más, puedo remover los obstáculos, puedo enderezar tus caminos. Y a veces en realidad no es tan solo el camino el que está torcido, soy yo el que está torcido, es mi manera de pensar la que está torcida, es lo que hay en mi corazón lo que me hace torcer mis pasos. Porque en la vida de tantas personas está lleno el corazón de enojo, de rencor, de egoísmos. Y por eso lo expresa en maltrato, en enemistad. Bueno, muchas personas caminan por veredas equivocadas y a decir verdad sufren mucho, sufren mucho. Déjeme contarle brevemente la experiencia de alguien que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Le podría contar la experiencia de muchos de los que están aquí, pero sin dar nombres se los voy a mencionar. Muchos han tenido sus vidas muy torcidas por causa del alcoholismo. Y estaban a punto o habían ya perdido mucho de esto que acabamos de mencionar. Estaba en riesgo de muerte sus propias vidas, sus matrimonios, el vínculo con sus hijos, la pérdida del trabajo por causa de ello también. Pero un día Dios se cruzó en sus caminos y les dijo, este no es mi deseo, yo no quiero esto para tu vida. Te quiero ofrecer la posibilidad de transitar un camino nuevo, yo voy a enderezar lo torcido en tu vida. Y aquellos que pudieron aceptar ese ofrecimiento y se animaron y se atrevieron a confiar en Dios, le dijeron, pero claro, si yo ya no doy más ni sé qué hacer, Dios los colocó en una senda nueva. Él puso esas vidas en una vereda nueva, en un camino recto, y comenzaron a disfrutar eso en su vida. Y nunca más volvieron a transitar caminos torcidos. Y muchos han tenido caminos torcidos que los llevaron a poner en riesgo sus matrimonios y ver cómo ellos podrían estar yéndose a pique. Pero en esa circunstancia Dios apareció y se cruzó en su camino y les dijo, no, yo no quiero esto para sus vidas. Yo soy capaz de llenar esos baches en los cuales están caídos. Yo soy capaz de sacarlos de esos pozos y poner sus pies y sus vidas en un camino de rectitud. Lo tengo preparado y muchos lo han aceptado y sus matrimonios han salido a flote. Y hoy están llenos de paz y de felicidad. Bueno, el de la Biblia sí te lo puedo mencionar, se llamaba Pedro. Pedro tomó un camino equivocado, confió en él mismo, en su propia fortaleza. Pedro podría ser llamado alguien muy valiente, se hacía frente a todo, muy machito Pedro. Y a pesar de que Jesús ya le había advertido, vas a comprobar que no es así. Vas a comprobar que vos no tenés todo el poder, que no te las sabés todas. Lo vas a comprobar en pocos días. Vas a cometer un grave error, una grave equivocación que va a poner al descubierto de que sos una persona limitada, que tenés debilidades y flaquezas como cualquier ser humano. Vas a cometer errores, pero vos tenés que pasar por esta experiencia y después te vas a dar cuenta que tenés necesidad de mí y yo voy a estar a tu lado. Y este Pedro, que confiaba en su propia prudencia, dijo, yo nunca voy a negar a Jesús, nunca voy a cometer ese error, nunca voy a andar por ese camino, nunca se va a torcer mi camino, yo voy a estar a él, al lado de él siempre. Y efectivamente, pocas horas después, Pedro estaba negando a Jesús. Y él percibió incluso aquella señal que le iba a hacer consciente de su fracaso personal, de su error, de que transitó un camino equivocado. Y al hacerlo, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Su corazón se quebrantó. Él reconoció que cometió un error y ahora estaba sufriendo por ello. Estaba sumamente entristecido. Estaba muy apenado. Pedro posiblemente había llorado tan amargamente porque descubrió que había dejado de lado aquello que nunca tenía que haber dejado de lado, y era a Jesús y a su palabra y a su voluntad. Pero Jesús estuvo viendo todo eso. Aún mientras él fue llevado a la cruz y fue crucificado, y murió y fue puesto en la tumba y luego resucitó, Jesús nunca dejó de tener en su mente y en su corazón a Pedro, como nunca te deja de tener en cuenta a vos, y estás presente en su mente y en su corazón, porque Él desea bendecirte también. Y luego de resucitado, una de las primeras cosas que hizo Jesús resucitado fue ir a buscar a Pedro. ¿Dónde está Pedro? Díganle a Pedro que lo quiero encontrar allí, en tal lugar, en esa playa, allí junto al lago. Y Jesús va en busca de él y encuentra a Pedro. Y se cruza en el camino de Pedro. Pedro creyó que el camino que ya estaba transitando era un callejón sin salida, que ya no tenía arreglo, que ya no tenía esperanza, que ya no podría salir de ese pozo, que tendría que sufrir la tristeza y la depresión por siempre, porque él se equivocó. Sin embargo, Jesús viene a él para abrir la puerta de la esperanza en la vida de Pedro, para decirle, Pedro, no estoy aquí a tu lado para condenarte. No estoy aquí para señalarte, para avergonzarte, Pedro, estoy aquí para decirte, podés confiar en mí, yo tengo un camino distinto, yo tengo una vereda distinta, yo puedo enderezar lo torcido en tu vida. Yo creo que Pedro habrá seguido llorando en ese momento también. Y recibiendo el abrazo de Jesús y escuchando de la boca de Jesús, Pedro, yo te amo. Yo te amo. caminamos juntos por ese camino que te estoy ofreciendo. Y Pedro, aún con todo el dolor y toda la carga que tenía hasta ese momento, ¿cómo iba a rechazar semejante expresión de amor y de misericordia? Si Pedro siguió llorando allí, es porque le fue imposible resistir el amor de Jesús, el amor de Dios sobre su vida. Porque sabía que había fallado, que había fracasado, que se había equivocado, que había traicionado. Y sin embargo alguien lo estaba tratando de esa manera. Eso quebrantó todavía más su corazón, para bien. Y dijo, Señor, es verdad, yo nunca más debo confiar en mí mismo. Tengo mis fortalezas, pero también debo ser consciente de mis debilidades. Nunca me puedo apartar de mi confianza en ti, porque en ti mis caminos son derechos. En ti mis caminos son rectos. En ti mi vida anda bajo bendición. Así que, Señor, ¿cómo no aceptarte? ¿Cómo no dejar que vos guíes mi vida de aquí en más? Por lo cual la vida de Pedro fue transformada en ese momento, profundamente transformada. Dejó algo para el resto de su vida. Y el resto de los evangelios y de la Biblia nos menciona que Pedro transitó por esos caminos de allí en más. ¿Quién no ha cometido algún error alguna vez? ¿Quién? Todos podemos cometer errores, todos estamos expuestos a equivocaciones, todos estamos expuestos a pecados y a frustraciones. ¿Quién no? Nadie. Todos estamos bajo esta posibilidad. Nunca debemos creer que somos perfectos, infalibles o todopoderosos, porque por el contrario, somos débiles y limitados, expuestos a tentaciones, a ambiciones y a egoísmos. Y esto puede afectar todas las áreas y todos los vínculos de nuestra vida. El trabajo, la salud, el matrimonio, las finanzas, las amistades. Tomar caminos equivocados y torcidos pone en riesgo, como hemos dicho, lo más precioso y valioso que todo ser humano puede tener. Nuestras malas decisiones, nuestros errores y fracasos pueden conducirnos a terribles consecuencias. Enfermedades físicas, colapsos emocionales, gritos y peleas entre cónyuges, separación y desastre matrimonial, violencia, deudas, problemas económicos, odios, rencores, depresión, soledad, aislamiento y no vamos a mencionar más porque podríamos hacer una lista muy larga. Las malas decisiones, los caminos torcidos no son baratos, salen muy caros y tarde o temprano nos hacen pagar con alguna de estas cuestiones. Pero aún así, aunque hayamos cometido errores, aunque hayamos cometido equivocaciones, aunque hayamos pecado, aunque estemos en esos caminos torcidos, hay esperanza, porque el Señor ahora se está cruzando en nuestro camino. El Señor, Dios que está aquí, se está cruzando en el camino de mi vida y de tu vida, ahora mismo. Él vino a ti, como buscó a Pedro en aquella oportunidad. Él vino sabiendo que vos ibas a estar aquí en esta noche, que yo también iba a estar. Y dijo, voy a aprovechar esta oportunidad para cruzarme en el camino de, y pondría allí tu nombre, porque lo amo mucho, porque quiero enderezar su vida, quiero enderezar sus caminos. Quiero que por lo menos sepa que yo lo amo mucho, te amo mucho, y que quiero ponerte en un camino distinto. Quiero pedirte permiso, te dice el Señor, para que me permitas entonces hacerlo en tu vida también. Pedro había llorado amargamente porque creyó que ya no había esperanza para él. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos estado llorando, o aún hoy día lloramos porque no hallamos solución, porque no hallamos esperanza, porque el problema se agudiza, porque no nos podemos desprender de lo que nos queremos desprender. No sabemos cómo a veces. Igual que Pedro. Creyó que ya nada podría cambiar, que ese es el destino de mi vida, que me las voy a tener que aguantar. Pedro creyó que esas cadenas que lo atrapaban en la amargura ya no podrían romperse. Pedro lloró amargamente porque pensó que nadie podría ayudarlo jamás. Y quizás te ocurre lo mismo. Él habría pensado que nadie se interesaba en él, que a nadie le importaba tu situación, que a ninguno le iba a prestar atención a él. Pero en algún momento se dio cuenta que Jesús lo estaba buscando y que efectivamente vino a su encuentro. Jesús lo vino a buscar. Y en esa ocasión quizás Pedro se puso a la defensiva primero, porque sabía en qué situación estaba. Pedro podría haber pensado, seguro que me va a retar. Mirá lo que hice, me va a decir, vos tenés la culpa y esto que sufriste lo mereces. Pero Jesús nunca viene a condenar, Él nunca viene a reprochar, Jesús no viene a recriminar, ni a Pedro, ni a vos, ni a nadie. Él no viene a señalarte con su dedo índice para decirte, fue tu decisión, aguantátela. No me tuviste en cuenta antes, ahora querés que yo te saque las papas del horno porque están quemando. No, eso no lo hace Jesús. Pedro sabía perfectamente, y Jesús también lo sabía, qué se siente, cuál es el peso del dolor sobre el alma de alguien que está sufriendo, aunque fuere por sus malas decisiones. Él vino porque amaba a Pedro. Él vino en esta noche también porque te ama a vos. Él fue a Pedro porque tenía misericordia de él y deseaba ofrecerle libertad, poder y una vida nueva, un camino derecho. Y lo mismo está haciendo en esta noche contigo, con cada uno de los que estamos aquí. Jesús vino para acompañar a Pedro en el dolor, para caminar junto a él y para pedirle permiso para obrar poderosamente en la vida de Pedro. Para confortarlo, para afirmarlo, para alentarlo, para abrazarlo a solas. Abrazo que tanto estaría necesitando Pedro. Abrazo que quizás usted está necesitando tanto en este tiempo también. Y Jesús junto con ello estaba allí para ofrecerle un camino nuevo, una vida nueva, un rumbo diferente. Jesús estaba diciéndole, yo quiero allanar tu camino, lo quiero alisar, quiero sacar los obstáculos, quiero que no puedas ya caer en pozos depresivos, ni de angustia, ni de tristeza. Quiero enderezar tu vida. Jesús, en muy pocas palabras y con pocos gestos, le transmitió todo esto y seguramente mucho más a Pedro en aquella oportunidad. Para Pedro fue un alto en el camino para pensar y reflexionar. Por unos instantes, Pedro pensó y reflexionó en sus caminos y en lo que quería de allí en más. Posiblemente, si hubiese sido yo, hubiese en principio manifestado un enojo. Hubiese tenido yo que reprochar algo a Jesús. A lo mejor yo le hubiese dicho, ¿y por qué dejaste que me pasara esto? Si vos sos todopoderoso, ¿por qué dejaste que me cayera en este pozo? ¿Por qué dejaste que transitar este camino torcido? ¿Por qué me dejaste andar por esta vereda? ¿Por qué me dejaste que sufriera tanto? Y le hubiese tratado de hacer cargo a Jesús por todo ello. ¿Por qué lo permitiste? Yo creo que Jesús me hubiese respondido, a mí o a Pedro, vaya, nunca me preguntaste por eso. Nunca te interesó saber cuál era mi voluntad anteriormente. Nunca me escuchaste, además. ¿Acaso no fuiste vos quien tomó todas las decisiones que te llevaron a esto? Reflexión, pensar. Sí, es cierto. ¿Quién me obligó? Ahora me doy cuenta. Pero siento tanto dolor y tanta tristeza y vergüenza. Pedro diría, me siento sucio, me siento solo, estoy angustiado. Estoy oprimido, me siento débil y sin fuerzas. Estoy como atrapado en esta red de aflicción. Bueno, luego de reflexionar en ello y de pensar, Pedro procedió a expresar unas palabras sencillas pero muy poderosas. Jesús le estaba pidiendo permiso para obrar en su vida y Pedro le dijo, Señor, por favor, perdóname. Perdóname, es cierto. No te tuve en cuenta nunca en mi vida hasta ahora. No tuve en cuenta lo que me dijiste. Confié en mí mismo y no en vos. Pero por favor, ayúdame. Lo reconozco. Me equivoqué. Pero ya no puedo más. y ya no puedo con tanto sufrimiento. Ten misericordia de mí y líbrame de esta aflicción. Y seguramente Pedro lo habrá hecho aún con lágrimas en sus ojos. Pedro lloró amargamente porque experimentó su debilidad y su impotencia, su flaqueza, sus limitaciones. Y además porque sabía que estaba sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. No podía estar culpando a nadie. Su corazón estaba quebrantado. Él sentía profunda tristeza. Pedro también lloró amargamente porque reconoció su mayor error, no haber tenido en cuenta a Jesús con anterioridad. No haber buscado antes la ayuda y la guía de Dios. No haber puesto anteriormente su vida en las manos del Todopoderoso. Pero ahora, a pesar de todo eso, tenía una oportunidad. Lo tenía a Jesús delante. Y Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo te amo. Quiero enderezar tu vida. ¿Me lo permitís? ¿Me dejás? Pero Señor, yo hice esto, aquello, lo otro. Estoy dispuesto a perdonarte. No quiero quedarme mirando atrás. Quiero que vos puedas mirar hacia adelante. Todo lo que puede venir para vos de aquí en más. Si me permitís, yo quiero sacarte de este camino. Sacarte de esta vereda y ponerte en esta otra para que vuelvas a estar bajo bendición. Pedro, ¿me permitís hacer esto? ¿Me das permiso? Pedro ahora tenía la oportunidad de hacerlo. La oportunidad de confiar en Jesús, de entregarse a Él. Cosa que no había hecho hasta aquí. Por eso sufría lo que sufría. La oportunidad para ser librado de la pena, de la angustia y del temor. Tenía delante suyo la oportunidad de no volver a cometer el error de rechazar a Jesús. Pedro ahora tenía la posibilidad de volver a tomar una decisión. De seguir en estos caminos, con estas consecuencias, o permitir, poniendo su vida en manos de Jesús, que Jesús lo llevara y lo guiara por un camino y una senda distinta. Nuevamente la decisión caía sobre Pedro. Nuevamente la responsabilidad caía sobre Pedro. Nadie lo iba a obligar, ni Jesús. Pero Pedro tenía esperanza, Pedro tenía oportunidad. Pedro podía conocer que hay un camino distinto. Pedro supo del amor y de la misericordia de Jesús sobre su vida. Podemos dejar nuestras veredas torcidas ahora mismo y andar por caminos de bendición. Jesús no trajo condenación, sino salvación. Jesús no trajo desprecio, sino misericordia. Jesús no trajo rencor, sino amor. Y lo trajo no solo sobre Pedro, lo trae sobre todos nosotros que pudiéramos estar andando caminos equivocados. Jesús en aquel encuentro allí a la orilla del lago le preguntó a Pedro: ¿me amás? Esa pregunta de parte de Jesús era decirle: Pedro, ¿que querés una vida nueva? ¿Querés una oportunidad? ¿Querés ser libre de esta aflicción? ¿Querés darme tu vida para que la pueda transformar y cambiar de verdad y profundamente? ¿Estás dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida, la dirección? ¿Me vas a tener en cuenta de aquí en adelante? Jesús te dice que Él está dispuesto a bendecirte a ti también de esta manera. Pero que eso depende de tu decisión, eso depende de su decisión. Pedro dijo: Señor, perdóname. Señor, te necesito. Te entrego mi vida, voy a seguirte y voy a hacer tu voluntad. No fueron palabras mágicas, pero sí palabras que permitieron a Pedro experimentar lo impensado, lo inimaginable, lo imposible, lo que para él era inalcanzable. Son palabras que mueven a misericordia a Jesús. Son palabras que indican en Pedro el deseo de cambiar, de andar por otro camino. Son palabras que declaran el fin de una etapa en la vida de Pedro y el comienzo de un nuevo rumbo, de un nuevo propósito, el principio de una nueva vida para Pedro también. Y el milagro se produce. Ahora Pedro puede experimentar el amor de Jesús por él. Jesús lo abraza. Seguramente secó las lágrimas de su rostro. Y le dijo: caminemos juntos de aquí en más. Todos cometemos errores. Esos errores nos pueden llevar a sufrir, a la angustia, a la aflicción, al dolor, a la enfermedad. Esos errores en algunos casos nos pueden llevar, esos caminos torcidos nos pueden llevar a poner en riesgo nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra propia salud. Jesús hoy se está cruzando en nuestro camino. Jesús nos está cruzando hoy aquí a cada uno de nosotros. Así como lo hizo con Pedro, te está diciendo, te amo. No estoy aquí para condenarte. No estoy aquí para señalarte ni avergonzarte. Siempre he puesto mis ojos sobre ti. Y hoy de manera especial te dice Jesús, quería que fuera el día, la noche, el lugar donde vos supieras que yo te amo mucho. Te amo mucho. Y tengo un camino distinto para ofrecerte. Yo puedo dar un rumbo diferente a tu vida. Pero necesito pedirte permiso. Si vos me lo permitís, yo voy a obrar con gran poder en tu vida. Yo voy a tomar tu vida. Yo voy a recibir tu vida para cambiarla, para transformarla, para poner tus pasos en un camino diferente, en una vereda distinta. Yo voy a enderezar todo lo que está torcido en tu vida. Yo te voy a poner en camino de bendición, pero necesito que vos me lo permitas. Necesito que vos estés dispuesto a darme tu vida, te dice Jesús. Necesito que estés dispuesto a entregar tu vida a Él. ¿Cuál será tu decisión en esta noche? En Jesús podés hacer un alto en el camino y abrirle tu corazón y confiarle en intimidad toda tu carga, tu dolor y tu aflicción, como lo hizo Pedro. Y él se desahogó sobre el hombro de Jesús y le contó todo lo que había en él. El Señor está aquí en esta noche para escuchar palabras de tu boca o de tu corazón. No van a ser palabras mágicas tampoco, pero sí van a dar lugar a que Dios reciba tu vida, que vos puedas recibir ese abrazo del Señor, que Él pueda comenzar a obrar con gran poder en tu vida. Comienza a romper las cadenas que han tenido atado, a derribar los muros que han encerrado tu vida, a tomar la carga de tu corazón, toda tu aflicción y toda tu angustia. Él va a comenzar a poner de su paz, de su presencia. Él va a mostrarte ahora delante tuyo un nuevo camino. Él va a estar escuchándote con mucha atención. Podés confiar en Él. El milagro se puede producir en tu vida también en esta noche. Pedro dijo, Señor, seguiré siendo débil y limitado, pero no me la tengo que creer. De ahora en más confiaré en ti para asegurar un camino de bendición para mí, para poner mi matrimonio y a mis hijos bajo tu bendición, para que tu gracia y tu favor me rodeen para siempre. Y quizás vos quieras decirle algo similar a Jesús en esta noche. Ya no doy más, ya no soporto más, ya no aguanto más. Necesito un camino distinto, un rumbo distinto. Señor, yo confío en vos. Toma mi vida. Haz el milagro, haz la obra. Confío en ti. Y el Señor te va a abrazar. Y el Señor verá si has estado llorando antes o ahora. Él te va a permitir estar allí un instante para desahogarte por completo, para que esas lágrimas que expresan tanto dolor puedan caer hasta la última gota, para que ya no haya más dolor. Mientras tanto, Él te va a consolar, Él te va a confortar. Sus brazos nos hacen sentir seguros. Podemos sentir su calor de alguien que verdaderamente se interesa en nosotros, nos ama de verdad. Él va a volver a abrazarte y va a volver a decirte, te amo. No olvides nunca que te amo mucho. Para luego de eso y de haberte dado nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo aliento, pararse nuevamente, ponerse en pie, Jesús te dirá finalmente, vamos, sigamos adelante. El camino es por acá. Sigamos, sigamos adelante. El camino es por acá. Jesús nunca más se va a apartar de tu vida. Él te va a guiar en el camino, Él va a ir contigo y te va a mostrar el camino nuevo, la senda nueva, el rumbo correcto, lo que está derecho para no volver a torcerse nunca más. Vamos, sigamos juntos, el camino es por acá. Ese camino que el Señor tiene preparado para ti en esta noche también. ¿Quieres decir esas palabras? ¿Quieres expresar esto? ¿Está esto en tu corazón? ¿Es este tu deseo? ¿Necesitas andar por un camino diferente? ¿Quieres abandonar la oscuridad, el encierro, el temor, el dolor y ser bendecido o bendecida por Jesús? ¿Cuál es tu decisión hoy? Jesús te lo está preguntando. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Me das permiso? Yo te animo en el nombre de Jesús a que en esta noche elijas el camino de la vida para tu vida. Elijas el camino de la bendición para tu propia vida. Que elijas a Jesús para tu vida. Que le des oportunidad, que Él tome tu vida y haga lo que haya que hacer. Él efectivamente pondrá tus pies en un rumbo distinto, en una senda diferente, así como lo ha hecho con tantos de nosotros en esta noche. Yo quiero que podamos ahora inclinar nuestro rostro y orar. Pedile a Dios que Él te siga ayudando, que Él te dé sabiduría para tomar decisiones correctas. Dale gracias a Dios y Él ya te está llevando por camino de bendición, pero cuidado, cuidado, cuidado. Podríamos ponernos en algunos atajos, podríamos entrar en algunos callejones sin salida. Dale gracias a Dios por esa bendición, pero a lo mejor necesitas pedirle en esta noche que vuelva a enderezar algo que se estaba torciendo. Pero para usted que a lo mejor está con su corazón cargado, para usted que quisiera cambiar el rumbo de su vida, para usted que quisiera por lo menos alguna vez experimentar verdadera paz y gozo, para usted que a lo mejor necesita consolación, para usted que necesita el abrazo de Jesús, para usted que necesita ser sostenido, sostenida, para usted son estas palabras de Jesús. Él le dice: te amo, déjame, permitime. ¿Cuál será su decisión? Te animo a confiar en Jesús. El primer pasaje que hemos leído decía eso: confía en Jesús con todo tu corazón. Confía en Él se puede confiar. Sus brazos están abiertos y dispuestos, llamándote para poder darte un abrazo en esta noche también. Confía porque Él endereza tus veredas. Confía porque Él allana el camino. Confía porque Él te da una vereda nueva, un rumbo distinto. Confía. ¿Confiará usted? Le invito a levantar su mano. Le invito a levantar la mano a todos los que deseen un camino distinto, un rumbo nuevo para sus vidas. Dios les bendice. Oh, bendito sea el Señor. Él te está hablando y Él te está llamando y te dice: dame tu vida. Déjame que te abrace en esta noche. Desahogate en Jesús. Deja tus cargas en Él en esta noche. Llena tu corazón de su fuerza. Llena tu corazón de su paz. Permití que Él enderece todo lo torcido. Todos cometemos errores. Él no viene a reprocharte. Él viene a darte esperanza. Él viene a apelar a tu fe, a tu confianza en Él, para hacer aquello que es lo impensado, para hacer aquello que es lo imposible, para romper cadenas, para sacarte del encierro, para tomar tu carga y tu aflicción. Así que aquellos que deseen esto, deseen esta decisión, levanten su mano. Levanten su mano, vamos a orar. Para que seas bendecido y bendecida por el Señor. Él te va a decir en esta noche: llora todo lo que sea necesario, pero hacelo por última vez. Hacelo por última vez, derrama hasta la última lágrima de tu dolor. porque ya no va a haber más de eso para tu vida. Él te va a poner bajo bendición. Él te está abrazando ahora, así que aprovecha ese momento. Ese abrazo significa que te ama mucho, que no desea el mal para tu vida, que no desea el sufrimiento. Él se cruzó en esta noche contigo para decírtelo y para ofrecerte un nuevo rumbo y una nueva vida. Deja que Él te abrace. Deja que el Espíritu Santo te ministre también en esta noche. Desahógate en Él. Deja tus broncas en Él. Deja tu enojo en Él. Pero deja también tu tristeza, tu dolor. Y recibí nuevas fuerzas. Recibí vida en esta noche. Jesús te dice que te ama tanto. Oh, en el nombre de Jesús, voy a pedir a algunos líderes que vengan aquí delante y vamos a orar. ¿Sabes? Dios tiene una bendición muy especial para darte en esta noche. Una bendición que te va a sorprender. Una bendición plena, abundante. Aquello que tu vida necesita, Él la va a derramar y a desatar en esta noche. Así que mientras algunos pasan aquí delante, yo te voy a invitar, si levantaste tu mano, vení aquí delante porque ellos van a orar por ti. Ellos van a orar por ti y la bendición de Dios será sobre tu vida. Vení porque no hay vergüenza, no hay temor. Vení a recibir lo que Dios preparó para tu vida. Así que a los que levantaron su mano, vengan aquí, acércate a alguno de ellos. Va a recibir un abrazo también. Y ellos van a orar y la bendición de Dios será sobre ti. Aquellos que levantaron su mano o aún desean levantarla, vengan aquí porque ellos van a orar por usted, van a orar por ti. Y un nuevo rumbo habrá para tu vida. Bendito sea el Señor. Deja que Dios lo haga, deja que Jesús lo haga.